Lunes 4 de junio de 2007. Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Amigos cibernautas, bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y hoy es lunes 4 de junio de 2007. Y hace mucho tiempo que no empezábamos el noticiero con una rola, amigos cibernautas. Así pues, déjeme decirle que tenía forzosamente que iniciar con algo realmente contundente, sabroso, rico, una buena guitarra. ¿Y quién más puede ser un exponente de la buena guitarra? Ni más ni menos que Joe Satriani, con esta canción que se llama If I Could Fly, si pudiera volar. Esta viene en el disco titulado Is There Love in Space? ¿Hay amor en el espacio? Pues que sí, pues que sí. Bueno, pero bueno, ¿a poco no está sabrosita esta rola? Definitivamente, amigo cibernauta. Pero bueno, ni modo. Este es un programa informativo, es un programa noticioso. Así pues, mientras empieza a ir poco a poco la rola, aquí tiene usted el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. Comienza la pesadilla, amigo cibernauta. Le doy a usted el más sentido pésame, amigo cibernauta, sobre todo los que vivimos aquí en Aguascalientes. Comenzaron ya oficialmente desde ayer las campañas políticas y definitivamente, así como se ve la cosa, todo va a ser un absoluto, completo y total estercolero. ¿Y sabe usted quién empieza con el estercolero? El gobierno del estado, amigo cibernauta. Inauguran precisamente el día de hoy un espacio en los medios de comunicación para el gobernador Luis Armando Reynoso Femat, lo cual viene a enrarecer el ambiente, no a beneficiarlo. Por lo pronto, el PRI afirma, jura y perjura que políticamente está debilitado Reynoso Femat. Y por si fuera poco, para que de una vez empiece usted a navegar en toda la estiércol que va a haber durante estas campañas, tendremos el primer aderezo con el rechazo del registro del candidato del PT en Aguascalientes. Andan las Panteras buscando talento. Si usted sabe jugar básquetbol, láncese. Hasta que alguien tuvo una idea allí en gobierno del estado, hasta que por fin alguien demostró tener cerebro y podría promoverse la promoción. Me hace mucho daño el lunes. Se podría promover el turismo de salud en Aguascalientes. Y déjeme decirle que ese es uno de los empleos del futuro, amigo cibernauta. Conforme se vaya haciendo más vieja la sociedad, definitivamente el turismo de salud va a ser uno de los grandes trabajos del futuro. El presidente Felipe Calderón invitó al gobierno del estado a su visita de trabajo por Europa y le va a tocar viajar a Armando Jiménez San Vicente. Y pues evidentemente le estaba platicando sobre el estercolero de campaña. Pues mire, ya empezamos con la Sedesol y el DIF municipal dando apoyos económicos para adultos mayores en situación vulnerable. ¡Sí, chucha! El municipio de Aguascalientes dice que ya tendrá un nuevo taller mecánico para atender a su parque vehicular. Continúan las obras en el nuevo complejo de seguridad pública. Le estaremos diciendo qué es lo que tiene y cómo va. El Partido Revolucionario Institucional apenas está empezando a dar color de que el gobierno del estado está operando una elección de estado para Aguascalientes. Pero ¿sabe qué es lo más curioso del asunto? Que se los olvida por completo a los priistas cómo operaron ellos en su tiempo. Quédese con nosotros, amigos cibernauta. A continuación, el detalle de las noticias. Ni modo, amigo cibernauta. Ha comenzado. En realidad, estoy yo triste. ¿Sabe por qué? Porque tendremos de aquí, por lo menos hasta el 5 de agosto, para vivir metidos en la inmundicia política, en el estercolero electoral. Sí, lamentablemente, amigo cibernauta, han iniciado las campañas políticas en Aguascalientes. Y todo parece indicar que vamos a tener pan con lo mismo, ¿eh? Va a ser la misma porquería de todo el tiempo. Los dimes, los diretes, la falta de propuestas, incluso la falta de buenos candidatos, amigo cibernauta. Déjeme decirle que, por lo pronto, ninguno de los candidatos que hay ahorita me gustan siquiera para que me barran la parte de afuera de mi casa, ¿eh? Francamente, quizá el menos peor, y eso porque se ha portado buen cuate nada más, podría ser Gabriel Arellano, pero definitivamente le faltan kilómetros de andadura, definitivamente, le falta mucho en cuestión de política. El candidato del PAN, definitivamente, ese es uno de los que no me gusta ni para que me barran el frente de la casa, definitivamente. Lo que no podemos negar es que tiene más experiencia política que la que tiene Gabriel Arellano. Y el resto, pues ni vale la pena mencionarlo porque definitivamente no tienen posibilidades. Los únicos que pueden estar dentro de la contienda, definitivamente, son Gabriel Arellano y el otro que ni me acuerdo. Es tan inútil el pobre hombre que ni me acuerdo cómo demonios se llama, pero bueno, eso advierto. Es una opinión personal, estrictamente personal, estrictamente de José Antonio Zapata. Pero bueno, independientemente de eso, mi más sentido pésame para usted, amigo cibernauta. Este domingo arrancaron oficialmente las campañas políticas de los candidatos a puestos de elección popular en Aguascalientes. Son 244 aspirantes pertenecientes a 8 partidos. El PRI, el Verde Ecologista, Convergencia, PRD, Paz, PT y la Alianza PAN-PANAL, que es lo mismo. Estos se disputarán 11 alcaldías y 27 diputaciones locales. Y como le estaba usted comentando, amigo cibernauta, definitivamente solamente se vislumbra en el horizonte este que viene, el horizonte político, pura porquería. Pero ¿sabe quién empezó con la porquería y el de los primeritos? Sí, efectivamente, no lo dude usted, el propio gobierno del estado. Tradicionalmente los gobiernos de los estados sí, nunca pueden dejar de ceder a sus impulsos primarios y siempre hacen algo que definitivamente queda clarísimo, totalmente claro, que es con un fin electorero. Y parece ser que Luis Armando Reynoso Femán no se midió y aprovechó el ambiente para precisamente el día de hoy, que oficialmente ya estamos en plena campaña electoral, iniciar con un programa radiofónico de contacto supuestamente directo entre el gobernador Luis Armando Reynoso Femat y la ciudadanía. Tiene un nombre similar al programa radiofónico que tenía el expresidente Vicente Fox en su sexenio. Este programita durará 15 minutos y será transmitido en cadena estatal por las diferentes estaciones de radio y de televisión de Aguascalientes, todos los lunes a las 7:45 de la mañana. El formato es una vil copia del esquema que utilizaba la presidencia de la República durante la administración foxista. En este programa se pretende dar detalles sobre el trabajo realizado por las dependencias estatales y detallará los avances del programa que rige su gobierno, es decir, el Plan de Desarrollo 2004-2010. La coordinadora de comunicación social, Carolina Rincón Silva, fue la encargada de dar a cuenta sobre los detalles de cómo será este programa. Este programa, insisto, es curioso, inicia exactamente al mismo tiempo que las campañas políticas en Aguascalientes. Es por eso, amigo cibernauta, que, mire, sinceramente, hasta da... es de extrañarse que, por ejemplo, el gobierno del estado luego quiera salir con la jalada de que esto no es electorero. Por supuesto que lo es. El que diga que no, seguramente piensa que los ciudadanos nos chupamos el dedo, amigo cibernauta. Pero bueno, lo más bonito del asunto es ver cómo los políticos o los encargados de las administraciones públicas creen que nos ven la cara. Y eso es de verdad lo más divertido del asunto, aunque al final de todo, como eso se hace con nuestro dinero, da mucho, mucho, mucho coraje. Y mientras el gobernador está aclarando la garganta para hablarle a la ciudadanía y con bonitos ojos decirle ¡ay, qué bonitos son mis niños! Los candidatos del PRI a las alcaldías de Aguascalientes y a las diputaciones locales, todavía fin de semana, estaban reconociendo la apertura del gobernador para promover una contienda limpia y transparente. De pronto, sopas, Perico, el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tamares Medina, dijo que el debilitamiento político del gobernador está fortaleciendo las expectativas de triunfo para el PRI el próximo 5 de agosto. Medina Tavares afirmó este fin de semana que Reynoso Femat es y seguirá siendo el más solitario de Palacio Mayor de Aguascalientes debido a la incapacidad de la Secretaría General de Gobierno para la operación política y la concertación de acuerdos. Esto, también dijo, en nada fortalece la función del Ejecutivo en la realización de sus programas y proyectos, sino por el contrario, inciden en un debilitamiento de la figura y autoridad del gobernador Luis Armando Reynoso Femat, quien, por la falta de interlocutores afines, se ha convertido en el gran solitario de Palacio. Tarde se dan cuenta los priistas y así quieren ganar. Y para aderezar un poco esta ensalada electoral, déjeme decirle, bueno, ando muy tuteador, perdóneme usted, amigo cibernauta. Déjeme decirle que las dirigencias nacional y estatal del PT presentaron por separado a sus respectivos candidatos a la alcaldía de Aguascalientes, pero el Consejo General del Instituto Estatal Electoral solo admitió el registro de Guillermo Montoya, que tiene el aval de la dirigencia nacional. Salvador Hernández Gallegos, consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, explicó que según el artículo 145 del Código Electoral del Estado, solo las dirigencias estatales de los partidos pueden registrar a sus planillas. Así fue rechazado el registro del experredista Adán Pedrosa. Así de ese tamaño. Así pues, mire, por lo menos en el PT se van a poner duro y bonito, pero no crea usted que es por la alcaldía, no, para nada, el PT no tiene ninguna posibilidad. Es por la lana. Ahí la lana de las campañas políticas es la que realmente rifa en esos partidos. Ya se lo he dicho antes y se lo digo y se lo repito ahora. Una campaña perdedora es mucho más rendidora que una campaña que pudiera ganar. ¿Y sabe por qué? Porque siempre habrá manera para los partidos políticos de clavarse una lana. Y eso se convierte en un modo de vida para muchísima gente. Bajo las instrucciones del profesor Oscar Leiva Venegas y con la supervisión del entrenador del equipo profesional de básquetbol Panteras de Aguascalientes, Francisco Ramírez Orozco se llevó a cabo el escauteo de jóvenes jugadores para la localidad con miras a participar en un momento dado con Panteras de Aguascalientes en su temporada 2007-2008 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Esta dará inicio, la liga, el jueves 6 de septiembre. Ya estamos contando las días y las horas. Este viernes pasado, en la duela del gimnasio Hermanos Carreón, se dieron cita 14 jóvenes y luego el sábado 12. Estos sostuvieron una dura sesión de entrenamiento con el profesor Oscar Leiva y en todo momento se contó con las observaciones del coach Francisco Ramírez. Por otra parte, comentaron los directivos de Panteras que están trabajando duro para la temporada que está por iniciar el próximo 6 de septiembre dentro de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional. La novedad, fíjese, hay una novedad, es que reestructurarán el equipo en base a Devon Ford, ya ve, que es el gran anotador, teniendo en la mira a un americano que jugó en el... también junto con Ford, que podría ser Randall Jackson, quien la temporada 2006 participara en finales con el equipo local y el cual cuenta con experiencia en la NBA. Por su parte, César Fierros y Jacinto Álvarez seguirán en el plantel, pero ya no como titulares. De esta forma inicia el calorcito del ambiente basquetbolero en Aguascalientes después de una larguísima espera, debido a esta principalmente al ajuste que la liga realizó a su calendario, ya que en temporadas anteriores era en junio o julio. Pero bueno, por lo menos ya tenemos una buena fecha para este inicio de rencillas en el básquetbol local y obviamente nacional. Esta información viene de nuestro ínclito, querido y fino Luis Vázquez González. ¿Dónde andarás, canijo? Y hasta que por fin alguien en el gobierno del estado de pronto se le prendió un foco, fíjese, ya resulta bastante extraño poder darle a usted notas que de verdad sean interesantes o que de verdad tengan alguna finalidad realmente útil, amigo cibernauta. Y es que el gobierno del estado dio a conocer que ya se ha reunido el gobernador con el consorcio Mundo Internacional de Negocios, quienes le manifestaron su interés por invertir en la entidad y atraer capitales que tengan que ver con el sector de turismo de salud. Algo muy interesante, y ahorita le voy a decir por qué. Nayeli Trujano y Cristian León, representantes de Mundo Internacional de Negocios, dijeron que Aguascalientes cuenta con diversas características geográficas y de infraestructura que lo convierten en uno de los mejores lugares para invertir en México. Obviamente se referían precisamente a las aguas termales de Aguascalientes. Y Aguascalientes es un punto atractivo precisamente para el turismo europeo y norteamericano, que buscan espacios donde vacacionar y obviamente lugares en donde se pudieran dar tratamientos de medicina alternativa. Bueno, evidentemente, pues el gobierno del estado dice que ponen todo, absolutamente todo, hasta la parte trasera ponen para precisamente ponerse a darle a este asunto. Pero déjeme explicarle que este asunto del turismo de salud es una fuente realmente interesante de divisas. Y definitivamente es por una sencilla y simple razón. El mundo se está volviendo viejo. Todo el mundo se está volviendo viejo, y me refiero a la sociedad en su conjunto, no al individuo. Es decir, las sociedades tienen cada vez más personas mayores. Estas, evidentemente, por las dolencias características de esta edad, buscan lugares que les ofrezcan precisamente esas posibilidades de sanar esas dolencias. En específico, por ejemplo, algo típico de la vejez es, por ejemplo, la artritis, las reumas y todo ese tipo de cuestiones. Las aguas termales, sabemos todos que son, si no para curar, por lo menos para aliviar ese tipo de dolores. Y evidentemente, desde hace muchísimo tiempo, Aguascalientes tenía ese potencial. ¿Desde cuándo? Pero nadie le hizo caso, ¿eh? Nadie, absolutamente nadie le estaba haciendo caso. Y hasta que por fin alguien puso el cerebro a trabajar, y bueno, ahí tiene usted el asunto. Queda claro que los que se pusieron a pensar fueron los inversionistas, no el gobierno del estado. Bueno, esto puede ser una gran beta económica para Aguascalientes, porque evidentemente no es nada más meterse a la alberca y ya. Esto podría darle trabajo a fisioterapistas, a expertos en cuestiones de dolencias corporales y otro tipo de cositas. Muchas cosas que le podrían servir a mucha gente, no solamente a quienes vengan a curarse, sino también a quienes ofrezcan servicios curativos, es decir, medicina alternativa, a final de cuentas. Y esto podría ser una beta de empleos muy, muy importante aquí en Aguascalientes, una beta que no se acabaría, porque evidentemente las sociedades cada vez se harán cada vez más y más y más viejas, e inevitablemente habrá cada vez más y más ancianos. Así es este negocio de la vida. Déjeme decirle que el presidente Felipe Calderón Hinojosa invitó al gobierno del estado a participar en su visita de trabajo por Europa. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat designó al secretario de Desarrollo Económico Armando Jiménez San Vicente para formar parte de la comitiva que acompañará al presidente de México y que recorrerá diversos países europeos a partir de este domingo pasado y hasta el 9 de junio. ¿Qué va, mi querido Armandito? ¡Feliz viaje! Y volvamos un poquito con el asunto electorero, amigo cibernauta. Ya le habíamos dicho que, bueno, yo no sé por qué los gobiernos estatales y municipales y de todos lados pretenden disfrazar sus obras como que no tienen ningún interés electorero, pero en realidad sí lo tienen. Bueno, y déjeme decirle que el DIF municipal, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social Federal y a través del programa Hábitat, se meterán de lleno a la contienda política entregando, en esta ocasión por segunda vez, apoyos económicos a 68 personas de la tercera edad en situación de pobreza extrema. La inversión supera los 3,000 pesos y consiste en la beca de una entrega de una beca mensual por una suma de 748 pesos durante un periodo de 6 meses para brindar manutención a este grupo de personas que en su mayoría carecen de un ingreso fijo para su sustento o se encuentran en el abandono. Déjeme decirle que la CEDESOL Federal aportará el 50% de los recursos asignados para el desarrollo de este proyecto. Y el que quiere decir que esto no es electorero, hombre, que mejor se vaya a bailar a Chalma a ver si nos convence. Hasta que también se le prendió el foco a alguien allí en el municipio de Aguascalientes y pues sí, definitivamente debe de haber sido el alcalde Martín Orozco Sandoval. Es que el gobierno municipal está terminando ya las instalaciones del nuevo taller mecánico municipal que comenzará a funcionar el próximo mes de julio y esto nos ha costado a nosotros 3 millones de pesos. Este taller reemplazará las instalaciones de la calle Guadalupe en donde actualmente se atiende al parque vehicular del ayuntamiento. Y es que este espacio ya es insuficiente y obsoleto para atender las necesidades de los autotransportes del municipio. Este nuevo taller, ubicado en la parte posterior del Parque México, estará dotado de una infraestructura que permitirá recibir entre 50 y 70 vehículos diarios, además de una caseta de acceso, estacionamiento para los vehículos terminados, instalaciones hidroneumáticas y algunos otros espacios que permitirán atender de manera más rápida y eficiente, dicen, a los transportes que lo requieran. Las personas que laborarán en este nuevo edificio son los mismos trabajadores del actual taller los que se estarán desempeñando en este lugar y por el momento no se tiene contempladas más contrataciones para el área. Ya arrancó la tercera etapa de construcción del nuevo taller, por lo que se espera que a mediados del mes de julio, en plenas elecciones, se trasladen los equipos y herramientas necesarios para atender a los 2.300 vehículos de todas las dependencias que integran el ayuntamiento. Bueno, y déjeme decirle también que ya está bien armada, el avance ya de las obras del edificio de seguridad pública y este nos ha costado 130 millones de pesos. ¡Qué brutalidad, amigo cibernauta! Bueno, déjeme comentarle que el municipio pretende que este changarro tenga la mejor infraestructura y tecnología que permita, dice, fortalecer el desempeño de la corporación y permitir una mejor atención a la ciudadanía y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. 130 millones de pesos nos ha costado este tipo de cosa, habrá que ver cómo funciona. Y obviamente esto también incluye, también ahí está la trampita, la homologación de salarios, la adquisición de equipo y la capacitación de los elementos policíacos. No crea usted que solamente ha sido el puro edificio. Déjeme decirle que hasta el momento se han concluido y ya están en funcionamiento las áreas destinadas a los destacamentos, los talleres, los almacenes y patrullas. El edificio de policía y tránsito y el de justicia municipal están a un 93% de avance, habrá que ver. Nada más está pendiente la construcción de plazas y andadores, la obra exterior y otra caseta de vigilancia, además del área de estacionamiento, la reja perimetral y algunos detalles de pintura. Prácticamente ya estará armado este asunto y el municipio de Aguascalientes considera que se concluya a principios del mes de noviembre. Me encanta a veces la información del Partido Revolucionario Institucional porque, mire, parece que nacieron ayer, ¿eh? Híjole, qué bárbaros. Bueno, déjeme decirle que el Partido Revolucionario Institucional acusa al Partido Acción Nacional de comenzar a operar la elección de Estado a través del municipio de la capital al hacer anuncios espectaculares de programas de apoyo sociales dirigidos a personas de la tercera edad. Es precisamente lo que le estaba yo platicando a usted. Y eso fue dado a conocer justo el día de ayer, cuando iniciaron las campañas políticas. Ya le decía usted del estercolero, pues sí, sin duda alguna. Esto lo denunció el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, Roberto Tavares Medina. Dijo que es clara la intención del Ayuntamiento de Aguascalientes y de la Sede Sol de tratar de manipular la voluntad de los electores con la puesta en marcha de programas sociales que pretenden mostrar a las administraciones panistas como las grandes benefactoras de los sectores marginados. Es un hecho, dijo el dirigente, el enfoque electorero de este programa que el gobierno municipal y la delegación de la Sede Sol ponen en marcha justo al inicio de las campañas para favorecer con becas económicas a personas de la tercera edad que se encuentran en total desamparo y de ello se dan cuenta hasta ahora las autoridades. Bueno, palabras más, palabras menos, déjeme decirle que ¿sabe qué es lo absurdo de esta situación, amigo cibernauta? Que parece que el Partido Revolucionario Institucional no se acuerda de cuando estaba en el poder y hacía exactamente lo mismo que ahora está acusando al Partido Acción Nacional. Irónicamente, cuando el Partido Revolucionario Institucional estaba en el poder, era el Partido Acción Nacional el que acusaba al Partido Revolucionario Institucional de hacer exactamente la misma sarta de babosadas. Entonces, en resumidas cuentas, amigos cibernauta, esto no es más que una pura cháchara de plano, definitivamente, y nos juegan a nosotros los ciudadanos el dedo en la boca, porque obviamente este tipo de declaraciones quizá hagan pensar a dos que tres personas que ¡ay, qué valiente es el Partido Revolucionario Institucional! No es cierto, amigo cibernauta. Es la misma gata, pero revolcada. Y si usted quiere, a lo mejor puede haber alguna diferencia. Por lo menos las trampitas que hacía el Partido Revolucionario Institucional salpicaban realmente a todos los ciudadanos. Pero en el caso del Partido Acción Nacional es la ley del embudo. Todo pa' acá, todo pa' acá. Las agendas del día de hoy. Ay, como que ahora ando muy gritón, amigo cibernauta. Bueno, lo que pasa es que, déjeme decirle que como estoy grabando de pie, no usualmente yo grabo sentado, a lo mejor es por eso que de pronto me aloco un poquito, pero bueno, las agendas del día de hoy. El gobernador Luis Armando Reynoso Femat iniciará a las 7:45 de la mañana su programa en medios de comunicación electrónicos, que se llama, por cierto, Gobernador Contigo. ¿Le suena? Pues sí, el programa de Fox se llamaba Fox Contigo. Ya ni friegan. A las 10 de la mañana el gobernador estará en la inauguración del sistema de manejo ambiental del Honorable Congreso del Estado y también en la firma de convenio de colaboración interinstitucional en el vestíbulo del Honorable Congreso del Estado, ahí en la calle Moctezuma número 129. A las 11:30 estará firmando el Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en la Sala Miguel Ángel Barberena Vega del Palacio de Gobierno. Y a las 12:30... sostendrá una reunión con candidatos del partido Convergencia en el Palacio de Gobierno. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval por fin se va a poner a trabajar y sostendrá una reunión ordinaria de cabildo en el Palacio Municipal a las 12 del mediodía. En el Congreso del Estado, a las 10 de la mañana, se iniciará el sistema de manejo ambiental en el vestíbulo del Palacio Legislativo. A las 10 de la mañana también se reunirá la Comisión de Asuntos Electorales, y a las 11 de la mañana se reunirá la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda. El clima para el día de hoy, la máxima 36 grados centígrados. Esto se va a poner del nabo. Hay posibilidades de precipitación del 20%, o sea, prácticamente nada, qué friega. Y fíjese que ayer en la tardecita nomás pasaron las nubes, pero nomás no llovió absolutamente nada. La humedad relativa en el ambiente será de 17%, así pues el punto de rocío estará a los 5 grados centígrados. Prácticamente no tendremos nada de viento. La presión atmosférica estará en 30.02 pulgadas. La visibilidad en sus tradicionalísimos 16 kilómetros de distancia. Las nubes a una altura aproximada de 1000 metros sobre el nivel del suelo. La duración de la luz visible será de 14 horas con 13 minutos. Y la luna estará iluminada en un 90% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y pues bueno, nos estamos escuchando no solamente en la frecuencia de metroaguascalientes.com, sino que también nos está usted escuchando desde www.crisolags.com.mx, desde www.elcafecito.net, desde www.hidrocálidos.net, desde www.vendelo.com.mx, desde www.reactorradial.com y desde www.aescenateatro.com. Válgame Dios, yo no sé cómo le hago para acordarme si no me acuerdo de lo que hice hace 5 minutos. Pero en fin, muchas gracias y pues ni modo, amigo cibernauta, no solamente inicia la semana, sino que también inician las campañas. Y veremos volar bolas de popó por un lado y por otro. ¡Qué barbaridad!